Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escucho, Karina? No escucha nada, me dice, no escucha nada. ¿Te escucho? Hola, hola, hola, hola. Yo a ti te escucho bárbaro, Karina. ¿Sí? Yo bárbaro, sí, sí, sí. Yo escucho también muy bien. Tengo mucho ruido ambiente ahí, ¿no? Como acá bien. están cerrando todo justamente para que no se escuche los sonidos ambientes. ¿Sabes qué vamos a hacer? Cambiar, como siempre. Bueno, cambiamos de celular, cambiamos. A ver, Andrea, ¿qué quiso decir? Karina está ahí, ¿no? A ver, vamos a intentar. ¿Está? Ahora, estoy. Dije cambiar. Sí, te escucho. Qué tremendo eso, ¿eh? Qué tremendo. ¿Sabes qué? Estoy en el Aeroclub Punta del Este. No veo los sanguchitos. El avión está con candado, por suerte. Pero me parece que los sanguchitos con los que me esperaban ayer se los comieron todos, hubo ratones. Claro, y no te van a esperar con sándwiches de ayer, seguro, sí, claro. ¿Pero qué habíamos dicho ayer? Lo bien que hicieron, lo bien que hicieron. Lamento que no me invitaron, que no me avisaron nada, pero está bien. Bueno, en fin. Bueno, más allá de la chanza, las disculpas a toda la gente del Aeroclub, que habíamos quedado mucho más temprano de estar acá. Pero tarde, pero seguro, dice el dicho, y acá estamos con Eduardo Leoncini. Te digo... no voy a hacer más reclamo porque obviamente ustedes siempre me invitan a volar y yo no vuelo, entonces sería como muy loco pelear por eso. Pero sí pasan cosas buenas también acá a diario, y en esta oportunidad justamente van a estar iniciando los cursos 2022, esta capacitación integral para ingreso a la aviación comercial, que no me voy a sumar, pero que sí mucha gente le interesa y queremos que nos cuente los detalles. Bueno, bienvenidos para todos. Jorge, te aseguro que otra vez nos volvimos a esperar con el avión afuera. Hábil declarante ella, cantó que llegaba tarde, como siempre. Y bueno, acá estamos una vez más, bueno, junto con ustedes, ¿no? Entrégate. Sí. Es terrible, vos. Es terrible. Hasta que no cerramos el hangar, no prendió el equipo. Seguro. No, pero te digo, Jorge, esto es un complot. Hasta la gente de la entrada, así el guardia de seguridad de la entrada me dice, ya te están esperando con el avión pronto, ¿qué es esto? La chica que no le gusta volar. Sí. Un complot generalizado. Es así, viste. Se ve que es muy simpática siempre viniendo por acá, Karina, y la tenemos bien identificada, pero ya lo vamos a lograr paso a paso. Bueno, por eso hoy... La esperanza... Nunca se pierde. Nunca se pierde. Sabes que es así. Y si no, ya le dije, mira, traemos al flaco al mar, seguro van todos. Sí, sabes que el que está esperando es Diego Núñez. Lo traemos también. A Diego lo traemos. Bueno, contanos, más allá de todas estas chanzas, realmente en serio es muy importante esta capacitación, porque además justamente posibilita el tema comercial, que es, y en este momento muy importante aquí en el departamento. Contanos los detalles. Sí, mira, este es un programa que ya veníamos hace tiempo pensándolo, de esta capacitación. Por suerte contamos dentro de los socios del club con gente sumamente capacitada, no solo por la edad, sino por el tiempo en la función de aviación comercial que ha tenido. Y lo complementamos justo ahora en la salida de los cursos de piloto privado que todos los años los lanzamos, más una experiencia muy buena que tuvimos en el final del año pasado, que se hizo sobre febrero de este año por el tema de pandemia, con una escuela de tripulantes de vuelo. Es increíble, ¿no? Que Uruguay, que no tiene empresas aéreas, que tenga escuela de tripulantes de vuelo. Sí, porque lo forman tanto para la parte de aire, de tierra, como de mar. Es una formación complementaria muy profesional, ¿no? Esta capacitación obviamente incluye a hombres y mujeres. ¿Desde qué edades? Hombres y mujeres, desde 17 años en adelante, para todos los cursos, tanto el de piloto como el de capacitación. ¿En lo económico? Sumamente accesible este nuevo programa que hicimos nosotros, que son 90 días. Es un programa integral, que ahora Jorge te va a explicar bien cómo es. Tiene una matrícula de 1.000 pesos y una mensualidad de 5.000. Jorge Raunial, que es uno también de los precursores del curso. Entonces los detalles, Jorge. Buen día, Tocayo. ¿Cómo estamos? Sí. Tanto tiempo, Raunial. Qué gusto saber que estás por ahí. Igualmente, un gusto estar así con ustedes. Así que vos levantás vuelo también. No, yo voy a... En realidad no, igual sí vuelo. El otro día salimos con Eduardo, un solito muy bueno. Bien, bien. pero no, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es apoyar un poco esta capacitación, que como muy bien decía Eduardo, es una muy buena oportunidad para los jóvenes de Maldonado, hombres y mujeres, que quieran estar preparados para que en algún momento puedan aplicar y conseguir un trabajo en el aeropuerto o en los aeropuertos. No necesariamente tiene que ser acá en Punta del Este, sino que van a tener un conocimiento general de lo que ocurre en un aeropuerto y van a poder aplicar si quieren trabajar en el área privada o en el área pública. Entonces, bien, este curso abarca absolutamente todo lo que sucede dentro de un aeropuerto, ya sea para la parte operativa, para la parte comercial, para la parte de informes, absolutamente todo. Incluye las medidas de seguridad, incluye todo lo que tiene que ver con la aceptación de pasajeros en una compañía aérea. Entonces, ¿quién termine el curso una vez que, por ejemplo, el aeropuerto de Punta del Este haga un llamado para ingreso a trabajar en forma temporal o en forma anual, va a correr con la ventaja de que ya tiene esa preparación para presentarse, digamos, a una entrevista laboral? Esa es la idea, preparar gente que mañana quiera trabajar en forma temporal, o también estamos pensando aquellos estudiantes que se trasladen, por ejemplo, a Montevideo a estudiar una carrera, pero que necesiten tener un sustento económico. Entonces, esto le va a permitir, por ejemplo, aplicar en el aeropuerto de Montevideo para hacer un part-time en alguna de las áreas que el aeropuerto tiene. Y por otro lado, también no descartamos que en algún momento las entidades públicas, por ejemplo, Ministerio del Interior para Migraciones, Ministerio de Ganadería para el Control de Sanidad de Fronteras, pueda llegar a hacer un llamado de ingreso. Entonces, si el postulante tiene los conocimientos de todo lo que ocurre en el aeropuerto, pero también un poco de información específica, qué es lo que hace un inspector, por ejemplo, de migraciones, va a correr con ventaja también en cuanto a la entrevista de trabajo. Jorge. Bien, bien, te estaba escuchando con atención. Muy interesante la propuesta. Realmente, creo que va a tener varios interesados por allí. Esperemos que sí. Estoy seguro que sí. Esperemos que sí, Jorge. La idea es que los interesados vengan a las charlas informativas. Una va a ser el 11, ahora el próximo 11, el viernes. La otra va a ser el 12, el sábado, a las 18 horas, en las instalaciones del Aeroclub, acá en el aeropuerto El Jawel. Y ahí le vamos a dar toda la información, la que acabo de dar así en forma muy sintética, obviamente la vamos a ampliar. Y le vamos a dar también, bueno, obvio, los costos, los días de clase y cómo se van a hacer. Los cursos van a ser muy entretenidos. Apuntamos a que el curso sea entretenido, que sea interesante, que sea hasta divertido, con, obviamente, la utilización de medios informáticos y también con 4 instructores que iremos rotando en las diferentes áreas que nos hemos repartido para dar la instrucción a los alumnos que tengamos. Bien, Jorge, felicitaciones por la iniciativa. Gracias, un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias. A ustedes te mando un abrazo. Muy amable, déjame pedirle a Eduardo que nos diga los números de contacto de los que estén interesados. Bueno, los números de contacto son el 097-321-560, que es el de Guillermo, uno de los instructores, y el 099-104-698. ¿Ah? Recordamos que las charlas informativas son el día 11 y 12, Jorge, a las 18 horas, acá en el Aeroclub. Bien, bueno. A ver, hay un Instagram. Acá todos rapidito te informan. A ver, Guillermo te lo dice. A ver, Guillermo, rápidamente el Instagram. El Instagram del Aeroclub es aeroclub-pde-papa-delta-eco. Y también estamos en el Facebook, que es Aeroclub Punta del Este. Nos buscan y aparecen. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Cerramos, Jorge. Gracias y feliz día para Karina y todas las femeninas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Cerramos, Jorge, nos reencontramos. No, no nos reencontramos nada. Hasta mañana. Mañana nos reencontramos, sí, mañana. Hasta sí, mañana. Sí, mañana. Hasta mañana. Buena jornada para todos. Dale, gracias. Chau. Gracias, chau. Frecuencia abierta.